La niña no tiene maldad, tiene inocencia. Presume de su vanidad, tiene inocencia. Se enamoró de su profesor, se enamoró de alguien mucho mayor. Se enamoró en aquel salón, se enamoró de todo un señor. ¡Qué inocencia! Olvidarás del cariño que te dimos. Vas a querer y vas a amar, porque así es esta vida. Tus muñecas me las quedo yo, y así tu niñez se queda conmigo. Y viviré como si fuera ayer, sintiéndote en mis brazos, mi niña mujer.